Parece que esa es la intención. Que casi toda nuestra palabra pública no tenga otro fin que promocionar la estupidez, la brutalidad, el analfabetismo más desolador. La Mar en Coche. 10 de la mañana, 36 minutos. Y te contamos que la semana pasada la Cámara de Casación revocó la excarcelación de Fausto Jones Walla y Lautaro González. Lautaro y Fausto son los dos jóvenes mapuches que bajaron a Rafael Nahuel con vida luego de la represión que sufrieron por parte del grupo Albatros de Prefectura el 25 de noviembre del año pasado. En las últimas horas, la defensa de los jóvenes presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para rechazar esta revocación de excarcelación. Para saber con más detalle en qué situación se encuentra la causa, estamos en contacto con Matías Schraer, abogado, junto a Sonia Ivanov de Jones Walla y Lautaro González. Buenos días, Matías, María Eugenia y Norman, te saludamos desde FM La Tribu. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, Matías. Bueno, gracias por atendernos y saber en qué situación se encuentran tanto Fausto y Lautaro González en relación a esta acusación. Bueno, como bien dijiste, ante la revocatoria dictada por la Cámara de Casación Penal, nosotros interpusimos un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que es el último recurso que nos quedaba, más allá de que después podemos recurrir a los tribunales internacionales, para tratar de que esta sentencia de la Cámara de Casación sea revisada por la Corte Suprema y, bueno, se revierta. Matías, ustedes acusaron a los jueces a Eduardo Ricci y a Liliana Catucci por parcialidad manifiesta. ¿Por qué fue esto? Mira, nosotros hemos recusado al juez Ricci porque en su sentencia va más allá del pedido de los fiscales, cosa que no debería ser, y Fausto y Lautaro están imputados por los delitos de usurpación y atentado contra la autoridad. Es un delito menor que tiene una pena escarcelable y por eso en primera instancia el juez Villanueva y después la Cámara de Apelaciones del General Roca confirmó la decisión de Villanueva de escarcelarlos y que transiten el juicio en libertad, como suele suceder en estos casos. No obstante esto, la Fiscalía siguió apelando, una cosa insólita, apelar una escarcelación por un delito tan leve ante la Cámara de Casación Penal, que es el máximo órgano penal de la Nación. Y bueno, y tuvo acogida en esta Cámara, y esta Cámara lo revoca esta excarcelación con argumentos preocupantes, porque como te decía, que va más allá del pedido de los fiscales, que siempre arguían que debían estar detenidos porque había riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga, cosa que no se comprobó porque desde hace más de 6 meses que los chicos fueron excarcelados y siempre estuvieron a derecho, se presentaron a firmar, tienen una caución que les impuso el juez, no pueden salir del país, no pueden acercarse al predio de Mascardi a menos de 500 metros y otra serie de restricciones que pone el juez para el momento de su excarcelación, y las cumplieron todas al pie de la letra, siempre estuvieron en sus domicilios constituidos. Y bueno, como te decía, no obstante esto, la Cámara de Casación va más allá de estos dos riesgos procesales que pedía la Fiscalía y dicen que tanto Fausto como Lautaro, por el solo hecho de pertenecer a una organización mapuche, que es el Movimiento Autónomo de Puel Mapu, a los cuales ellos pertenecen, solo por pertenecer ya los tilda de que tienen una actitud beligerante, que atenta contra el orden constitucional, que es un delito que tiene una pena máxima de 15 años, y en base a esto él le ordena al juez de primera instancia que los vuelva a detener. Matías, ¿por qué pensás que la Fiscalía, como señalabas recién, lleva adelante este acto insólito de pedir la apelación? Y más aún, casación va mucho más lejos de lo que podíamos imaginar, incluso apelando a una figura prácticamente asociada a la idea del enemigo interno. ¿Por qué pensás que, digamos, que existe este ensañamiento? Bueno, como vos decís, la construcción del enemigo interno y la deslegitimación de los reclamos del pueblo mapuche, que son reclamos territoriales, en territorios que tienen tienen un precio muy alto porque son o turísticamente apetecibles o porque tienen cuestiones de hidroeléctricas o de extractivistas, tienen un gran valor. Entonces se busca deslegitimar esta lucha y esta resistencia y estos reclamos del pueblo para que no sigan adelante. Y aparte, lo que también se intenta es disciplinar y decirle: si vos sos mapuche y luchás por tu territorio, te va a terminar pasando lo que le pasa, bueno, a Facundo Jones Wall, a Fausto Jones Wall, a Lautaro González y a tantos otros. Viendo esta especie de bronca, por decir una forma, o de enfoque de la justicia contra la comunidad mapuche en este caso, ¿crees que Fausto y Lautaro pueden ser detenidos en cualquier momento? Bueno, esto es algo que estamos planteando también en el juzgado de Bariloche, porque nosotros entendemos, de acuerdo a las leyes y a la jurisprudencia y a la doctrina, que cuando uno interpone un recurso extraordinario, se suspende todas las actuaciones hasta tanto se resuelva si se acepta o no, o se deniega este recurso. Por lo que, por trascendidos de los diarios, sabemos que el juzgado habría emitido una orden de detención, cosa que no podrían hacer. Pero bueno, como el juez decretó el secreto sumario, nosotros no tenemos acceso a la causa y no sabemos si esta orden se ha emitido realmente o no. No debería haberse emitido hasta tanto la Corte resuelva admitir o denegar el recurso. Mencionabas este gesto, este acto de disciplinamiento particularmente hacia Fausto y Lautaro en este caso, ¿no? Sí. También tenemos el caso, obviamente, de Facundo, que es casi emblemático, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo está la comunidad al día de hoy? ¿Cómo está? ¿Reciben amenazas? ¿Reciben aprietes de algún tipo? ¿Cómo están viviendo, digamos, todo este proceso de judicialización que se les está montando alrededor? Mira, Fausto y Lautaro no pertenecen a la comunidad de Villa Mascardi, ellos pertenecen a la comunidad del Pulof en Resistencia de Cuyamen, de donde es el lonco Facundo. Y yo soy abogado de ellos, no soy abogado de la comunidad, sé que están transitando mucho hostigamiento, pero en detalle no conozco cuál es su situación. Matías, un poco yendo a lo que es en realidad el caso más importante, que es el asesinato de Rafael, la justicia viene atrasando el estudio de balística, diciendo para conocer cuál de los 5 prefectos lo asesinó a Rafael. ¿Ustedes tienen conocimiento de cuándo podría darse estos resultados para dar a conocer justamente a quién mató a Rafael? Y también hay que recordar que el padre de Rafael pidió ante la justicia que llamen a indagatorias a los prefectos, pero todavía no fueron llamados. Mira, según lo que tenemos entendido nosotros, los resultados de las últimas 2 pericias que quedan por realizar va a estar a mediados de junio, según nos informaron desde el juzgado. Y con respecto al pedido de la querella de los padres de Rafael, sí, le solicitaron al juez que pida la indagatoria de los prefectos que participaron en el supuesto enfrentamiento y pidieron, después de la indagatoria, que sean detenidos, ¿no? Pero acá tenemos, discúlpame, pero sí, tenemos el problema acá, no el problema, sino que la estrategia por parte del Ministerio de Seguridad, de la Fuerza de Seguridad, es, y siempre desde el principio fueron por eso, es demostrar que hubo un enfrentamiento armado, cuestión que en el expediente no se prueba, no hay ningún tipo de indicio que muestre esto, porque lo que ellos quieren, intentando instalar el tema del enfrentamiento armado, es justificar el accionar de los albatros, que sí dispararon, pero según ellos respondiendo a una agresión, la cual en el expediente no está probado que haya existido. Matías, te agradecemos mucho por este contacto con FM La Tribu. Seguiremos en diálogo para ver cómo va avanzando la causa. Te mandamos un saludo grande desde aquí. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Saludos para todos. Hablábamos con Matías Raer, abogado, junto a Sonia Ivanov, de Fausto Jones Wall y Lautaro González. Ambos jóvenes fueron quienes bajaron a Rafael Nahuel con vida luego de la represión que sufrió por parte del grupo Albatros de Prefectura el 25 de noviembre del año pasado. Sí, remarcar también esto que decía Matías recién a lo último de el gobierno y la versión oficial quiere decir que hubo un enfrentamiento. En su momento se hizo una autopsia al cuerpo de Rafael diciendo hay rastros de pólvora. Salió Clarín con escribas, que no me acuerdo el nombre, que es un operador que Miriam Bregman denunció, que era un operador del Ministerio de Seguridad, diciendo que Rafael había disparado, pero después los que llevan adelante el peritaje salieron a desmentirlo diciendo Rafael no tenía restos de pólvora en la mano y no fue un enfrentamiento, como bien dice el gobierno. Sí, disciplinamiento, la idea de un enemigo interno, medidas o recursos judiciales que van mucho más allá incluso de lo que se piden. Marcaba como insólita la decisión de la Fiscalía por parte de apelar esta excarcelación. Casación fue mucho más allá y obviamente que la idea tiene que ver con esto que se remarcaba hacia el final Matías, que tenía que ver con la estrategia por parte del Ministerio de Seguridad y con una ideología que la estaría, digamos, que estaría rodeando esa estrategia, que tiene que ver con la del enemigo interno.